Queridos hijos, hoy es la gran solemnidad de la Ascensión del Señor. Ya han pasado 40 días de la Pascua, y nos seguimos preparando para celebrar el próximo domingo la gran fiesta de Pentecostés. Leeré ahora solo la primera lectura de este día, tomada de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 1 al 11. Sería bueno que ustedes leyeran por su cuenta también la segunda lectura, tomada de la carta de San Pablo a los cristianos de Éfeso, capítulo 1, versículos 17 al 23. La primera lectura dice así: En mi primer libro, querido Teófilo, me referí a todo lo que hizo y enseñó Jesús, desde el comienzo hasta el día en que subió al cielo, después de haber dado, por medio del Espíritu Santo, sus últimas instrucciones a los apóstoles que había elegido. Después de su pasión, Jesús se manifestó a ellos dándoles numerosas pruebas de que vivía, y durante 40 días se les apareció y les habló del reino de Dios. En una ocasión, mientras estaba comiendo con ellos, les recomendó que no se alejaran de Jerusalén y esperaran la promesa del Padre. La promesa, les dijo, que yo les he anunciado. Porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Los que estaban reunidos le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Él les respondió: No les corresponde a ustedes conocer el tiempo y el momento que el Padre ha establecido con su propia autoridad. Pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Dicho esto, los apóstoles lo vieron elevarse, y una nube lo ocultó de la vista de ellos. Como permanecían con la mirada puesta en el cielo mientras Jesús subía, se les aparecieron dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron: «Hombres de Galilea, ¿por qué siguen mirando al cielo? Este Jesús que les ha sido quitado y fue elevado al cielo, vendrá de la misma manera que lo han visto partir». El Evangelio de hoy está tomado de San Mateo, capítulo 28, versículos 16 al 20. Así se nos dice que la ascensión del Señor tuvo lugar en lo alto de un monte, que el libro de los Hechos de los Apóstoles, un poco después del pasaje que acabo de leer, identifica como el Monte de los Olivos. Esta indicación geográfica trae a la memoria un proverbio del Antiguo Testamento: En la montaña Dios proveerá. Estas palabras, con las que Abraham sostenía y apuraba el paso mientras escalaba junto a su hijo Isaac la penosa montaña del sacrificio, insuflaron en el curso de los siglos un fresco aire de esperanza, que orientó las miradas y aspiraciones del pueblo elegido hacia aquella montaña futura, en la que Dios definitivamente proveería el cordero para el sacrificio. No extraña entonces que Jesús, al cumplir todas las profecías que se referían a él, encontrara en las montañas de Israel un lugar privilegiado para actuar la obra de la redención. En el monte de la tentación comenzó su vida pública, rechazando a fuerza de adoración y entrega al Padre el falso poder que el diablo le ofrecía. En otro monte enseñó a los suyos la ley nueva del reino, y asimismo proclamó bienaventurados a los que lo imitaran y siguieran fielmente. Hizo de los montes santuarios de oración, y en lo alto del Tabor quiso revelar a sus apóstoles su fulgurante divinidad. Un monte recogió su sudor de sangre, y en otro entregó su vida por nosotros. Finalmente, desde la cima de un cerro subió a los cielos, recibiendo, ahora de verdad y no como engañosamente le prometía el diablo, todo poder en el cielo y en la tierra. Parafraseando el Salmo 84, podemos decir que la vida de Jesús transcurrió de altura en altura hasta llegar nuevamente a Dios. Y desde la altura de su triunfo sobre la tentación, pasando por la altura de su victoria sobre el pecado y la muerte, hasta el alto cielo al cual hoy sube, el Señor nos invita a poner también nosotros nuestra morada en lo alto. Como dice el apóstol: «Aspirad a las cosas de arriba, no a las de la tierra». La solemnidad de hoy se la conoce con el nombre de Ascensión del Señor a los cielos. La expresión representa este misterio de la vida de Jesús por medio de una imagen espacial. Jesucristo, ante la mirada de los discípulos, se nos dice, se eleva al cielo hasta que una nube impide seguir viéndolo. Es obvio que el lugar al que el misterio de la ascensión se refiere no es el espacio poblado de astros y nubes al que comúnmente llamamos cielo. Su subida a las alturas no equivale a un viaje interestelar. Su verdadero significado es el que leemos en la segunda lectura, cuando se nos dice que Jesús fue elevado por encima de todo principado, potestad, poder y dominación, y de cualquier otra dignidad que pueda mencionarse tanto en este mundo como en el futuro. La ascensión de Jesús es este encumbramiento e ingreso a una dignidad superior, sin comparación alguna entre las realidades creadas, a una condición divina que la misma segunda lectura describe también en términos de estar sentado a la derecha de Dios. Tenemos aquí otra metáfora, que por recurso a la imagen del trono y de la diestra de Dios, explica la ascensión del Señor como un acceso al gobierno, juicio y dirección de todos los acontecimientos cósmicos y humanos del universo. De manera que todas las cosas queden desde ahora y para siempre bajo sus pies, como también dice la segunda lectura. El misterio de la ascensión nos habla entonces de la exaltación, glorificación y dominio de Jesucristo resucitado. Es el resultado de su victoria sobre el pecado y la muerte, el justo premio obtenido por su obediente humillación y muerte en cruz. La subida de Jesús a los cielos es su entrada en el santuario verdadero, siendo la nube que lo ocultó a los ojos de los discípulos el signo de su nueva situación. Ella nos recuerda aquella otra nube luminosa que envolvió a Jesús durante su transfiguración. Alude también a la nube que cubrió con su sombra a María Santísima en el momento de la concepción virginal. La nube trae a la memoria, en fin, aquella otra que marcaba la presencia de Dios en el Antiguo Testamento. La nube atestigua ahora que la ascensión de Jesucristo no fue un perderse en el espacio sideral, sino un penetrar en el misterio de Dios. Su asiento, en un orden totalmente distinto al nuestro, garantiza su nueva presencia entre nosotros, porque, ubicándose a la derecha del Padre, entra en comunión con su vida y poder, y participa así de la trascendencia divina sobre todo tiempo y espacio. Por eso, al subir al cielo, el Señor no se marcha, sino que permanece siempre junto a nosotros. Pero es necesario entender bien este nuevo género de presencia. Si el Señor se va sin ausentarse, no es simplemente por un mero quedarse de manera misteriosa entre nosotros, sino porque al hacerlo nos lleva consigo al cielo. Como dijo el mismo Jesús, «Cuando sea elevado en alto, atraeré a todos hacia mí». Y en otro lugar también decía, «Voy a prepararles un lugar, y cuando haya ido y se lo haya preparado, volveré y los tomaré conmigo». En este sentido también enseñaba San Pablo, la vida de ustedes está oculta con Cristo en Dios. Pero, ¿qué significa vivir mientras estamos en la tierra ocultos con Cristo en Dios? ¿Cómo puede ser que sin salir de la tierra estemos ya en el cielo? Este es el misterio que insinúa la pregunta con la que termina la primera lectura. Galileos, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? La interrogación es incisiva. Nos fuerza a considerar la verdad fundamental sobre la vida y destino del hombre. Sí, porque nuestra vida se enmarca y discurre entre las dos realidades a las que la pregunta hace referencia. Aquellos hombres vestidos de blanco, entonces, nos impulsan a pensar el sentido de nuestra existencia terrena y su destino celeste. ¿Qué haces ahí? Es decir, ¿por qué estás en la tierra? La pregunta no solo nos pide dar razón de nuestra condición terrena, sino también del sentido que tiene para nosotros permanecer en ella, como si dijera, ¿por qué estás aún en la tierra? Estamos en la tierra porque somos criaturas, porque Dios nos ha puesto en ella, porque somos por naturaleza hombres terrenos, porque no somos dioses, y por lo tanto, aunque tengamos por mandato divino el gobierno y la custodia de la creación, la tierra no nos pertenece. Pero esta tierra, en la que el Creador nos ha puesto, ha sido manchada por el hombre. A causa de su pecado, ella ya no brinda los frutos que Dios había dispuesto para su criatura más querida. Se rehúsa a dar el alimento sin la mediación del sudor de la frente, y la vida no se da a luz sin dolor. En la tierra, tal como el hombre la ha dejado por su pecado, debemos experimentar el cansancio del que peregrina por sendas tortuosas. Sus decisiones están sometidas al vaivén de las vacilaciones, de las tensiones y de las incertidumbres. Las relaciones más genuinamente humanas, que deberían ser fuente de felicidad, están signadas por la envidia, la murmuración, la desconfianza, el odio, la tristeza, la muerte. La tierra fue un paraíso, pero ya no lo es. ¿Por qué permanecemos en ella? ¿Qué hacemos aquí? La tierra, a pesar del pecado, no ha perdido su condición de creación. Es un camino cuyo término y meta, por graciosa voluntad divina, sigue siendo trascendente y bienaventurado. Por eso, la pregunta de aquellos hombres puede abrirse a un segundo tema. ¿Qué hacen todavía en la tierra? ¿Qué nos retiene aún aquí? ¿Por qué se retrasa la llegada del término? Si este no es el lugar definitivo, ¿por qué aún seguimos mirando al cielo a distancia? Miramos al cielo porque es el único modo de estar aquí. El cielo es el sentido de la tierra, sentido abierto por Jesucristo con su resurrección y ascensión. Si miramos el cielo, no es porque nos desentendamos de la tierra, sino para estar en ella como Dios ha querido que sea. Con su ascensión, Jesús abrió una brecha magnífica, infinita, en las cercas que el pecado había construido en la tierra. En su ascensión, vislumbramos el término del camino, el sentido de nuestra peregrinación. Porque el Señor subió a los cielos, mientras permanecemos en la tierra, ya no caminamos para no ir a ningún lado. Por la ascensión de Jesucristo, quedamos liberados de la condición de errantes que pesaba sobre Caín, y somos transformados en peregrinos. Cambiados de errabundos en peregrinos, la tarea de los discípulos y la nuestra será llevar el testimonio de Cristo hasta los confines de la tierra, para que los hombres entren en el cielo que el Señor abrió al ingresar en él. El tiempo entre la ascensión y la parusía, entonces, no es un tiempo de ausencia, donde el talante espiritual adecuado sería el de la nostalgia, sino el tiempo del testimonio evangélico, del trabajo apostólico, del anuncio del Señor a todas las naciones y de la introducción de los hombres en el misterio de Dios. El espíritu adecuado a esta nueva situación es la esperanza y la intrepidez. El Señor ha subido al cielo para adentrarnos también a nosotros hasta la derecha del Padre. Pero mientras el momento de nuestra sesión definitiva en el cielo no llegue, marcharemos como peregrinos en este mundo, y el Señor nos sostendrá permanentemente con su presencia. Este es el verdadero sentido de la expresión Iglesia peregrina. Somos peregrinos porque estamos de paso, y no de paseo, por este mundo. Nuestro horizonte será siempre el cielo, y aunque no sea lícito gozar de los bienes de la tierra, porque son bienes creados por Dios, jamás tendremos aquí una morada permanente. Esos bienes, por lo tanto, no pueden entretenernos, porque, aunque buenos, son caducos, efímeros y perecederos. La misión que Cristo nos encomienda no consiste simplemente en peregrinar por los caminos de este mundo, mientras aguardamos que también a nosotros nos llegue el tiempo de ir al cielo. Nuestra peregrinación terrena no tiene el sentido de una espera dilatada hasta que llegue el fin, por mucho que esa espera esté sostenida por la presencia permanente del Señor. La dilatación del tiempo hasta la parusía tiene en el plan del Señor un sentido salvífico, que se actuará por medio de la acción apostólica que la Iglesia debe llevar a cabo en este mundo. La Iglesia y nosotros en ella debemos ser testigos de la resurrección del Señor hasta que todos aquellos cuyos nombres estén inscritos en el cielo alcancen finalmente la patria verdadera y definitiva. Nuestro tiempo, por lo tanto, no avanza horizontalmente hacia un futuro sin término, sino hacia arriba, hacia el cielo, y se tensa a fuerza de la alternativa vital que lo traspasa, y que cada hombre debe necesariamente resolver, pues en ello se juega el sentido de su existencia, que es la alternativa entre la propia salvación o condenación. Para expresar esta situación de la peregrinación del cristiano en el mundo, se solía emplear una palabra, que en la actualidad casi no se escucha, y que ha sido usurpada por la jerga política. Antes se hablaba de iglesia militante, y se la distinguía de la iglesia purgante de los difuntos, que esperan su entrada definitiva en el cielo, y la iglesia triunfante de Cristo, la Virgen y de todos los santos. La expresión militante, sin embargo, es profundamente adecuada, aunque deba ser purificada ahora de toda connotación politiquera. El origen de la idea es de San Pablo. La vida cristiana, nos enseña el apóstol, es un combate, una lucha por instaurar el reino. Lucha que no libramos contra la carne y la sangre, sino contra los principados, las potestades y las dominaciones de este mundo tenebroso y contra los espíritus del mal que están en las alturas. Esta lucha es una lucha espiritual, que se libra en un plano superior al de cualquier militancia política. Es una lucha a semejanza del combate del Señor, en el que la más alta victoria es la del martirio. Es esta lucha, en fin, la que define a la Iglesia peregrina como militante, haciendo que su paso por este mundo sea auténtico y permanentemente fecundo. Olvidar este aspecto empobrece el concepto de Iglesia peregrina, exponiéndonos al peligro de quedar mirando al cielo sin ocuparnos eficazmente de los intereses del Señor, o peor, al de errar por este camino, ocupándonos de las cosas terrenas, pero sin tener el cielo bajo la mirada. Si la verdadera militancia da fecundidad, este errático caminar no alcanza más corona que la esterilidad. Y este último es un peligro particularmente cercano en nuestros tiempos. Consiste en concebir a la Iglesia como una entidad de beneficencia, asimilada a los criterios del mundo, servil a sus políticas y abocada a construir los lazos de la fraternidad universal, pero sin referencia al único Padre que pueda hacer de todos nosotros verdaderos hermanos en Cristo. Esta falsa concepción de la Iglesia cambia la verdad de la fe por una utopía. Reemplaza la esperanza que nos hace tender al cielo por anhelos quiméricos y meramente humanos. En sentido opuesto a estas visiones ideológicas, la oración de la Iglesia en el día de la Ascensión del Señor tiene otra mirada sobre nuestra condición cristiana presente, la mirada de la fe. El Señor ya nos ha precedido en el camino que nos lleva al cielo. Nos ha ido a preparar una morada permanente junto al Padre. Se trata de un don que ya nos ha sido concedido y que nos impulsa a vivir siempre aspirando a las cosas de arriba y no a las de la tierra. Pero, sin olvidarnos que mientras marchamos por este mundo tenemos la misión de anunciar a los hombres la resurrección del Señor, haciendo activa nuestra fe por la caridad, pero al mismo tiempo sin acomodarnos a este mundo cuya figura está destinada a perecer. El misterio de la Ascensión del Señor nos hace discernir correctamente el sentido de nuestra militancia católica en los tiempos en que nos toca vivir. Hubo momentos en que esta militancia tomó la forma de las cruzadas. En otros tiempos se tiñó de la sangre de los mártires. No faltaron épocas en que la militancia católica consistió en impregnar pacíficamente las estructuras de la sociedad. ¿Cuál será la forma que deberá adquirir para nosotros ahora la militancia en la fe? Militancia a la que no podemos rehusar porque forma parte de nuestra condición de cristianos. Los tiempos van cambiando muy rápidamente, y no es una novedad decir que la Iglesia va perdiendo terreno ante una sociedad cada vez más indiferente y hasta hostil a Jesucristo. Mientras se produce el cambio, coexistirán distintas formas de militancia hasta alcanzar la que sea la más adecuada a un momento determinado. Por ahora, para algunas cuestiones, no podremos renunciar a la manifestación visible en defensa de los intereses de Dios. pero tal vez llegue el día en que ya no podemos hacerlo. ¿Significará eso que habremos de dejar de ser militantes de nuestra fe? Eso equivaldría a perder nuestra identidad católica, equivaldría a estar mirando al cielo sin ocuparnos de lo que Dios nos ha mandado. Si ese momento llega, nuestra militancia consistirá en mantener viva y fervorosa la fe, aunque sea en lo oculto. Si no podemos actuar, habrá que denunciar, como lo hicieron los profetas. Y si tampoco eso podemos, siempre podremos rezar y pedir a Dios. Porque si la fe no se apaga, tiene fuerza suficiente para volver a incendiar al mundo, si así Dios lo dispone. Lo que no nos puede pasar, porque sería claudicar de nuestra condición de hijos de Dios, es asimilarnos, por temor, por indiferencia, por confusión o por falsa resignación, a los criterios de este mundo mundano. Hay que mantener el espíritu en alto siempre, aunque las condiciones sean adversas, porque nuestra fuerza no es nuestra, sino que viene del Señor, que ya venció al mundo y domina la creación entera estando sentado a la derecha del Padre. La ascensión del Señor nos llama entonces a no hundirnos en las vicisitudes de este mundo, sino a mirar fijamente al cielo mientras peregrinamos en la tierra, a orientar la atención, el pensamiento y el corazón hacia el misterio inefable de Dios. La ascensión de Jesús nos invita a elevar la mirada hacia la realidad divina, a la que el hombre está orientado desde la creación y encontrar en ella el sentido definitivo de nuestra vida. La subida de Jesucristo a los cielos nos llama también a entrar con Él en las moradas celestes y a trabajar para que entren también en ellas todos los elegidos de Dios. Tengan todos un muy feliz día de la ascensión del Señor, y que Dios los bendiga.